Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, un comicazo. Comiquillo con limón, porque además es murciano. Cómico de Comedy Central, ¿sí? Guionista, actor. A veces sí, sobre todo cuando llego a casa un poco tomadito. Aquí me acompaña el gran Calderas, bienvenido. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vienes de viaje, ¿no? Vienes de Sevilla. Venimos de Sevilla, bueno, soy de Murcia, pero hemos hecho rutita y la ruta tenía que pasar por Sevilla. Entonces he pasado por Sevilla, de Sevilla a Madrid, y esta noche cuando termine el podcast y una actuación que tengo, pues me bajaré para Murcia, en ruta, como siempre. Tienes más kilómetros que, bueno, que el coche de no sé quién. Antiguamente se decía, tienes más kilómetros que el maletín de la Piquer, o que el bolso de la Piquer. ¿Qué quiere decir Concha eso? Concha Piquer, porque que era una artista pues que estaba siempre en carretera, haciendo bolitos en carretera, y así estamos. Pues. ¿Era qué, cantante? Sí, entonces, la vida del cómico de ruta, como vulgarmente lo llamamos nosotros. Pues, de carretera, ¿no? Exactamente, de carretera. Que pues, a veces hasta suena despectivo, pero a mí me parece lo más maravilloso que existe. Yo creo que es el a ver, de dónde hemos salido la mayoría de los cómicos de stand-up de España. Evidentemente, algunos ya han dado el salto y están más en teatro, en televisión y demás, y no suelen hacer ya tantos bares, tantos locales, tantas rutas. Pero no suelen bajar al barro, ¿no? Claro, pero independientemente de eso, sí hacen rutas. Van a otros sitios, a otros teatros y demás, y hacen su gira, pero no es la batalla de estar haciendo tú solo, o en los mejores casos te puede acompañar una persona, tu pareja o un road manager. Sí. Pero estar haciendo kilómetros, pero a destajo, para hacer un bolo, la típica ruta de hoy te toca Valencia, mañana te toca Santander y pasado Almería, y te toca hacértelo a ti todo, que luego vienen las preguntas graciosas de la gente que te dice, oye, cuando estás actuando y demás, ¿tú te da tiempo a ver las ciudades? Digo, por la ventana del coche, digo, y la mitad de noche, porque no te da tiempo tampoco. Bueno, ya intento irme temprano para aprovechar un poquitín. Sí, pero de hecho, me acuerdo que una vez coincidimos en Soria. Sí, de hecho tú estabas en La Chistera, en el concurso de La Chistera, me acuerdo, que estabas sola y te dije, digo, vente, comemos juntos. Y nos las pasamos muy bien. Sí, sí, por supuesto que sí. Y ahí disfrutamos un poco de la ciudad, la verdad. Sí, pero el cuando te pero juntas el turismo con otro compañero no es lo normal. No, que va, ni mucho menos. Al revés, y sobre todo si te sale la actuación mal, porque no siempre salen bien, estás deseando irte. Entonces llegas con la prisa de voy a ducharme, descanso un poquito y actúo para estar fuerte de energía arriba. Y si termina y te ha ido mal porque no has enganchado, no has empatizado con el público y tienes ganas de irte. De hecho, a veces claro, es coger el coche y voy a lejos. Voy a desaparecer. Lo más lejos que pueda. Quiero desaparecer y tú te vas llorando a tu casa, solo en el coche, con música melancólica y bueno, esa es nuestra vida. ¿Qué canción te pondrías para un bolo, o bueno, momento post-bolo malo? Algo de las Valquirias o alguna de Carmina Burana o en plan así como quiero matar a alguien, pero porque no es tristeza lo que yo siento, yo creo que es decepción. Llega un momento que cuando fallo en una actuación, porque yo la mayoría de veces a mí no me gusta echarle la culpa siempre al público y demás, ¿no? Porque los cómicos tendemos siempre. Pero a veces el público también tiene la culpa. Sí, por supuesto. Yo no he dicho que sea. Bueno, que, pero sí, hay de parte y parte también. Claro, pero normalmente el cómico siempre tiende, por su lucha de ego interna, el decir, echar la culpa fuera, ¿no? Es decir, no ha sido culpa mía, yo he hecho todo lo que he podido o no. Entonces hay veces que a lo mejor sí. Te has hundido demasiado rápido. Claro, te ha faltado sacar el violín del Titanic. Exactamente, o has salido ya derrotado al escenario. Incluso cuando tú ves que todas las cosas no apuntan como tú crees que tienen que apuntar. Sí. Y te sube al escenario derrotado diciendo esto va a ser un infierno. Y resulta luego, luego te puedes sorprender. Que totalmente. Crees que dices, ay, este público no tiene pinta de ser mi público. Y resulta que sí, es que han ido a reírse y a verte. Pero claro, yo sobre todo en verano he descubierto que yo soy el cómico de la vulgarmente las viejas, ¿no? Las abuelitas. No, porque de las abuelas. Sí, porque no sé si que le resulta a mi cara, le resulta empática, o no sé, pero salgo al escenario y se ríen. Es que parecen un poco San Nicolás. Por la barba. Sí, cuando esté completamente blanca, serás. O Moisés, o algún tipo de santo, o San Pedro incluso, porque y como se ven tan San cerca Pedro, la muerte, sí. Diciendo, voy a empezar ya a tratarme con gente con barba. Sí. Bueno, mi pregunta habitual, Caldera, es, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí, sí, y las garras. Y las garras, claro, es sí, que sí, hay sí. que se pueden enseñar los dientes de diferente manera. Sí, sí, sí, sí, sí. Así me gusta, entonces pues vamos para allá. Bienvenido, Calderas. Gracias Buenas. Por aceptar esta invitación. Sí, por supuesto, un placer, vamos. Además que te he cogido de paso entre Sevilla y Murcia. Exactamente. Hoy actúas en el Beer Station. ¿Cuántas veces vas a actuar en Madrid? Pues en verano hemos subido la apuesta. Estaba actuando una y este verano estoy 4 días al mes. Bueno, en Beer Station 2 y otras 2 en clandestino, pero normalmente mi casa es Beer Station. Y ahí estoy seguro 2 veces al mes. Qué guay. O sea, uh-huh. que vienes 2 veces al mes a Madrid. Sí, normalmente. ¿Todos los sí, meses? Todos los meses. Una a principio de mes y otra a final, al Beer Station. Y luego en clandestino estamos rondando por a mediados de mes 2 días consecutivos, seguidos. Ah, muy bien. Una uh-huh. vez al mes, pero 2 días consecutivos. Sí, exactamente. Bien, bien. Caldera, hay mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo que te conoce, pero hay gente que no. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría más o menos que contaras tu historia, cómo fue que llegaste a la comedia, cómo comenzó todo. Pues comenzó como hace 18, 19 años, en un concurso de monólogos de mi pueblo. Wow, ya eres mayor de edad en la comedia. Sí, sí, sí, bueno, soy ya vamos tirando para tercera edad ya. Y coincidió que iba Tony Rodríguez a hacer de jurado en un gran cómico de Cádiz. Sí, sí, era un concurso de chistes o de monólogos. Que no había un premio económico, eran monólogos de las peñas de las fiestas del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces cogían al más gracioso, al más espontáneo de cada peña, y entonces nos subíamos a un pequeño escenario y hacíamos una intervención, ¿no? Entonces yo conté una anécdota mía que me había pasado, Tony lo vio y me dijo, oye, ¿tú no te dedicas a esto? Digo, no, que va, yo a esto no me dedico. Dice, pues te podría dedicar, pero por desconocimiento no investigué, no sabía lo que era un monólogo, realmente no tenía ni idea de lo que era el mundo de la comedia. Pero empecé a interesarme un poco, empecé a picarme el gusanillo y bueno, cuando me vieron en el festival, gané el festival y empezaron a llamarme pues de bares de los pueblos de cerquita. O sea, que sin ser cómico profesional ya te empezó a salir trabajo. Claro, pero me decían, oye, ¿quieres venir a hacerte aquí unos chistes y demás? Digo, vale. Y dice, ¿qué cobra? Digo, pues, ¿qué me dan? Porque no tenía ni el concepto de cobrar por ese trabajo, ¿no? Porque para mí no era un trabajo, no era. Y me decían, pues bueno, pues te vamos a dar 50 euros y lo que te tomes. Y digo, te va a salir caro, lo que me tome yo te va a salir caro. Entonces, claro, ibas y pasabas un rato más que nada con amigos, ¿no? Porque te llevas a 4 o 5 amigos, decía, venga, vámonos, cuenta ahí un par de chistes y echamos un ratillo. Y así, no hacías una hora, ¿hacías cuánto tiempo? Que va, hacía a lo mejor 35-40 minutos, pero chistes populares sobre todo. Y claro, y no ibas ni siquiera cronometrándote ni nada. No. Era subir un ratillo y te daban 50 pavos. Claro, esto es la parte de la comedia esa que no queremos contar nunca, ¿no? Yo me subí hasta que se dejaba la gente de reír, o sea, por agobio o por lo que sea. Entonces ya cuando ya la gente no se reía, a los 50 minutos así, digo, pues ya había el momento de bajarse. Y me bajaba tan contento, yo como diciendo, soy el mejor cómico del mundo. ¡Qué guay! O sea, ya no se están riendo, pues ya está. Claro, ya está, hasta aquí. Hasta aquí es exprimido, mi espectáculo. Hoy he exprimido el limón hasta aquí. ¡Qué bien! ¿Y entonces, eso fue en dónde? ¿El primer vuelo ese de 50 euros? Eso fue en Murcia, en un local de Puebla de Soto, que es un pueblo que hay al lado de mi pueblo natal, que es Alcantarilla. Uh-huh. Pues en un local que se llamaba Mapei. No se me va a olvidar nunca. Y me dieron eso, pues ese dinerito y demás, y las copas, las cervezas que me bebiera. Y yo sé que le salí caro porque las cervezas que yo me puedo beber en una actuación son muchas. No en una actuación no suelo beber, pero cuando sales de fiesta, como yo no tenía el concepto de trabajo. Claro. Pues no. Ahora no, que lo sepan, que ya lo pueden contratar. Ahora sin intento problema. No beber. Intento ahora no beber. El caché es más caro, no son 50 euros. Porque la cerveza me la pago yo. Exactamente. Y luego empecé a hacer un poquito más de cositas y empecé a sonar un poco más. Uh-huh. Y empecé a profesionalizarme un poquito más, ¿no? Empecé a investigar un poco, hice un par de cursitos. El primer curso lo hice con Chema Ruiz, uh-huh, un cómico murciano, que ahora mismo está un poco más separado de la comedia, pero bueno, sigue siendo un cómico de referencia ahí en Murcia. Después estuve haciendo un curso con Luismi García. Ajá, con Luismi. Y luego, aquí en La Chocita, ¿no? No, no lo hicimos en La Chocita, lo hicimos en un seminario que hizo en Alicante. Ok. Y luego hice aquí en Madrid en un curso en la Escuela Oficial de Comedia, Quique Macías y Miguel Lago. Ajá. Vale, ahí sí estuve un par de añitos haciendo un curso bastante completito. Y la verdad que ha sido lo que a mí me abrió más la cabeza, la mente y las puertas, sobre todo, al mundo de la comedia. Porque no obstante, hasta que yo no hice ese curso, sí que hacía una comedia muy, muy vasta, muy burda, muy... iba muy a lo fácil, al insulto, a la palabrota, al ser mal hablado, porque provocaba risa. Es como el típico caca culo pedo pis, ¿no? Sí. Que todo el mundo se ríe cuando escucha algo de eso. Y me limitaba mucho a eso. Entonces ya, bueno, ya me enseñaron técnicas de guión, cómo ejecutarla. Quique Macías, que yo lo admiro muchísimo, hacía una cosa que a mí me daba muchísima rabia, pero cogía, me decía, bueno, tenéis que hacer un guión de tanto, ¿no? Se lo mandábamos el guión y automáticamente lo rompía. Qué cabrón. Y esto es basura, y lo rompía. Y un día me pilló en mi casa y le digo, te vas a librar, digo, porque estoy a 4 horas, digo, si no subo y te parto las piernas. Porque me dice, no tienes talento. Y claro, me dejó súper como diciendo... Ay, pero qué castrado. Claro, claro. No. Sí, pero eso me motivó porque él sabía que había potencial. Entonces eso me motivó a decir, ¿cómo que no tengo talento? Entonces empecé a esforzarme muchísimo más. Y bueno, hasta el día de hoy no me ha faltado trabajo. He hecho un montón de cositas. La verdad que he tocado puertas muy, muy bonitas, muy interesantes. He conocido gente muy interesante. Y he vivido experiencias muy chulas. Y le tengo que agradecer muchas cosas a la comedia. He conocido muchos amigos, buenos, regulares, mejores y peores. Pero me quedo con todo lo positivo de la comedia, que son muchísimas cosas. Wow, es impresionante. Ya es que son 18 años, se dice poco, pero vamos, uh-huh, es bastante. Sobre todo haciendo comedia tan activamente como lo haces tú. Porque a lo mejor hay gente aquí en Madrid que no lo ve, pero tú en Murcia eres un cómico muy activo, tienes muchísimas actuaciones todo el rato, y no solamente en Murcia, sino a nivel nacional. A nivel nacional yo creo que ya también es por el bagaje, por el tiempo que llevamos, te van conociendo. Y luego también sí que han ayudado muchísimo redes sociales y luego las apariciones en televisión. Estamos hablando de el Comedy Central, en Sopa de Ganso, Ilustre Ignorante, ahí en Murcia hice una aparición en un largometraje, varios videoclips que he hecho y demás, ¿crees que no? ¿Qué tal fue esa experiencia en Ilustres Ignorantes? Te soy sincero, creo que ha sido el peor Ilustre Ignorante que se ha grabado en la historia. No digas eso. Te lo digo de corazón, a mí no me da vergüenza decirlo. Ahora, yo lo gocé, Dianela, porque... ¿De qué hablabas? ¿En qué tema tenías? Era la caja tonta, la televisión. Tenemos que hablar de la televisión. Cosas que habían pasado en televisión, que nos habían marcado a nosotros. Pero a mí me fascinó porque, bueno, yo llegué súper... Yo estaba enfermo ese día. Ese día me limité a disfrutarlo yo. Porque para mí, estar al lado de Cansado, Javier Cansado, me sentaron, claro, al lado de Javier Cansado, para mí ha sido un hito. O sea, yo Corona, decir... Colubis, que son... Sí, pero vamos, independientemente de... Yo admiro a Javier Corona un montón. Colubi lo adoro. Pero yo crecí con el humor de Cansado. Entonces, para mí tener a un ídolo mío aquí, decía yo, ¡guau! No me lo creía. De hecho, si es el que pueda verlo, me verá a mí gozándolo, mirando como un enamorado. Yo estaba flipando con Javier. Pero me pasó que me llamaron un par de días antes y coincidía que yo subía a trabajar a Andorra. Uh-huh. Y me pilló en coche. Entonces, me dijeron la noticia un par de días antes. Bueno, el día antes. Y yo dije, tengo que bajar. Porque fue muy gracioso. Cuando me llamaron me dijeron de ir, oye, que queremos invitarte a Ilustre Ignorante. Y dije, ah, vale, en Murcia. Y entonces digo, ay, es que es mañana, yo voy a Andorra a actuar esta noche y me gustaría ir porque soy muy fan del programa. Y me dijeron, no me has entendido, que queremos que vengas de invitado al programa. Claro, a mí se me cayó el alma al suelo. Digo, voy, claro que por supuesto que voy. Pero yo fui tonto y no calculé. ¿Y quién te llamó? Corona. Wow. Y luego ya me llamaron de producción. ¿El propio Corona sí, se encarga de llamar a los me invitados? Me dijeron, en mi caso sí fue así. Ah, bueno, qué guay, porque tío. Yo creo que se les pegó mucho el arroz también, te digo, porque fue en el Festival de Murcia, que se hizo en Murcia, una edición que se hizo en Murcia. y me llamó él directamente. Entonces, de hecho, yo pensaba que era una broma del cómico suicida, porque a veces Gustavo Biosca tiende a gastar bromitas de estoy llegando y no va a ningún sitio, o me dice ¿qué llevas puesto? Entonces yo pensaba que era una broma de él incluso. Y me dijo de ir, claro, yo dije, por supuesto que sí. Entonces cuando colgué el teléfono me puse a echar cuentas de distancia en kilómetros y horas de conducción. Y entonces eso implicó que yo tuve que ir a Andorra, actué, no pasé por el hotel y me bajé conduciendo toda la noche para llegar a mi casa, ducharme e irme a grabar. ¡Wow, Dios! ¿Qué provocó eso? Que me salió un trombo en una pierna. No jodas, ¿en serio? ¿Y ahí te fuiste al hospital después de Lustre Ignorante? Hice el programa y dos días después ingresé y estuve bastante malito, como cosa de un mes, que pensábamos que nos quedábamos sin caldera. Quien diga que esto no es pasión por el arte y por la comedia, pues que se trague sus palabras. Sí, sí, sí. Y entonces yo ese día, pues la verdad que yo sentía que como que no estaba todo bien dentro de mí, pero estaba al lado de corona. Estaba al lado de cansado y de corona y estaba disfrutando. Lo digo, bueno, me da igual lo que pase. Y dos días después me petó la patata. Wow. Sí, sí. Qué anécdota. Uh-huh. Me he quedado flipando. Y yo sé que no rendí lo que para lo que nosotros nos exigimos, no rendí lo que tenía que haber rendido. No hice un programa gracioso. Te lo garantizo que no fue. Pero gracioso. Bueno, estuviste con uno de tus referentes en la comedia, que es Cansado. Y disfruté el momento, Dianela, porque es yo importante. después si te morías ya habías disfrutado de Ilustres Ignorantes. Claro, no, pero menos mal no sucedió y no nos hemos perdido tu comedia durante estos años. Del momento, porque yo ya me he dado cuenta después de tantos años que deberíamos de preocuparnos un poquito más en disfrutar lo que hacemos, que muchas veces nos autoexigimos tanto que no disfrutamos lo que hacemos y entonces no lo transmitimos. Entonces cuando disfrutamos algo, cuando te subes al escenario y disfrutas lo que haces, la gente lo huele. O sea, la gente huele el miedo y huele cuando lo estás disfrutando. Entonces lo empatizas mucho más y lo transmites. Y eso, esa sensación de decir, joder, estamos en la misma onda. Me entienden. Eso no tiene precio. Además de Cansado, ¿qué más referentes tienes? Pues mira, yo siempre lo digo, a nivel nacional, a mí uno de los cómicos que me ha fascinado desde el minuto uno que lo vi es Paco Calavera. Oh, maravilloso. De Almería. Creo que es un cómico súper completo. Bueno, tiene un estándar brutal. Sí. Y creo que es uno de los cómicos que no está nada, sí está reconocido, pero no al nivel que yo creo que debería estar. Porque es un cómico referente. O sea, casi todos los que entendemos un poquito, sabemos, o conocemos, o estamos dentro del mundo de la comedia, conocemos a Paco Calavera y sabemos lo que hace y cómo arrambla por donde pasa, porque por donde pasa es una bomba de destrucción. Totalmente. Entonces, súper directo, la personalidad que tiene. La voz. El asentamiento en el escenario, que dices tú, joder, es un puto artista. Yo quiero hacer eso. Aquí le mandamos un beso y un abrazo a Paco Calavera. A Paquito Calavera. Esperemos que pronto lo tengamos aquí en el programa. Muy grande, Paco, muy grande. Entonces para mí fue una referencia. Y tuve la suerte de conocerlo. Me lo presentó Marco Antonio, que uh-huh. también es compañero de Almería y demás. Y que eran amigos íntimos. Y oye, hasta día de hoy, pues tenemos una relación bastante buena, bastante coloquial. Y hablamos mucho, nos llamamos por teléfono de vez en cuando para ver cómo estamos y demás. Y coincidimos en escenario bastantes veces. Entonces eso es otra de las metas que consigue decir, oño, he trabajado con gente a la que admiro, ¿no? Eso mola un montón, la verdad que sí. Claro, y no admiro solo a gente que está por encima, que esto queda feo decir, un cómico está por encima de mí o por debajo de mí. O sea, sí, pero bueno, con más trayectoria, menos trayectoria, o con más cosas elaboradas, con más currículum. Exactamente, si hablamos de trayectoria. Yo he aprendido a admirar también a gente que tiene un poquito menos de trayectoria que yo. Uh-huh. Porque compartir tiempo con compañeros y con compañeros que estás a gusto, creo que es una de las cosas que deberíamos de valorar bastante más. Entonces, te hablo el caso hasta hace poquito de Darío Mares, uh-huh. que para mí es un comicazo, y se lo dije. Y le dije, Darío, tío, me encanta lo que haces, tío, y te veo y me troncho de risa cuando te veo. Y me dices, coño, Caldera, pues un orgullo para mí y tal. Digo, te lo digo de corazón, digo, si es que aquí no somos mejores ni peores, somos todos, estamos en la misma guerra todos, digo, y aunque yo creo que cuando te subas al escenario, sobre todo los cómicos que no somos famosos, que vamos a actuar a cualquier sitio, generalmente la gente va a ir a ver comedia, no va a ir a verte a ti como tal, ¿no? Claro, tienes que ser muy famoso, tienes que ser un Goyo Jiménez para que la gente diga, no quiero ver Goyo. Exacto, pero generalmente va a un garito donde se ofrece comedia cada semana, cada 15 días o cada mes. Y van a traer a Calderas, van a traer a Dianela, iban a ir a ver qué es lo que me ofrece Caldera, me ofrece Diana. Entonces todos comenzamos como si fuéramos desde cero. Claro, claro. Y entonces esa es la diferencia que hay entre un currículum y otro. Al final es que la meta es hacer reír. Tú te montas allí y a lo mejor tienes menos trayectoria que otro, tienes más trayectoria y lo sabes llevar de una manera u otra, pero comenzamos todos de cero público. A mí, yo, por ejemplo, si he vivido en primera persona el que te ponga los pies en el suelo un cómico que tiene menos trayectoria. O sea, lo he vivido, me ha pasado en algún open o algo así, que de pronto a ti te vaya mal y el otro lo levante y tú dices, joder. En openers no, y en certámenes. O sea, a mí me ha pasado ser las dos versiones. Yo he estado en sitios donde yo he sido el cómico con menos trayectoria y el ese día el bombazo fui yo, y he estado en sitios en los que yo era el cartel y cómicos que iban por debajo me han pasado por encima, pero sacando la pierna, como diciendo, y yo diciendo, ¡fua! ¿Qué ha pasado? No, entonces esos golpecitos de verdad, de decir, mira dónde estás. ¿Qué eres? No eres nadie, no te conoce nadie, no eres, eso nos viene muy bien a todos. Entonces, yo creo que eso. Sí, sobre todo para el ego que se maneja dentro, sí, de la comedia. Porque se maneja mucho ego, ¿eh? Se maneja muchísimo ego. Esos momentazos están bien para bajarte de los pies sobre, sí, la tierra. Para decir, mira lo para que eres. Para que no te flipes. Exactamente. Que lo que hacemos es subir a un escenario y hacer reír. Que está bien, que es un arte, que tal, y está muy currado, pero que no te flipes. Exactamente. Bueno, aquí no venimos a fliparnos, pero sí venimos a jugar, Calderas. Y entonces, ahí vamos a empezar con los juegos. Mi primer juego, este es mítico, lo hacemos todos los episodios, se llama el que prefieres. Uh-huh. Yo te pongo dos opciones, A o B, y tú tienes que elegir A o B, no puedes ni fusionar ni inventarte una tercera. Vale. Es A o B o muerte. O muerte. ¿Vale? Y si digo muerte es como que pasamos de tema, ¿no? Bueno, todavía no me ha pasado, no, quieres hacer pasapalabra, yo de verdad que te lo respeto. Hemos venido a jugar y hemos venido a sacar los dientes, así que vamos para adelante. Vamos para allá. ¿El qué prefieres con Calderas? ¿Qué prefieres? ¿Preferirías poder hablar con los animales o poder leer la mente de otra persona? A ver, yo creo que a mi novia le gustaría leer la mente, pero a mí yo creo que me gustaría más hablar con los animales, para ver qué piensan ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, cuando un mosquito, por ejemplo, tiene varios cuerpos para ir para picar y siempre... nos toca a los que somos más gorditos, siempre nos toca que el mosquito pica, y cuando te pica uno ya vienen todos a ti. Yo pienso que él me gustaría saber hablar con él y decirle, tío, cambia. Que está bueno, claro. ¿Te imaginas? Y tú dices, es que estoy bueno, la verdad, este mosquito me ha subido la estima, exactamente, pero me ha bajado las defensas, no me jodas, no, pero que sí que molaría saber qué piensa y poder comunicarte con ellos, decir, mames, podías cambiar de pierna, aunque sea de pierna, tío, es que me estés cosiendo la pierna derecha o entre vete, los deditos. O vete para el del lado, ¿qué pasa? Que te voy a reventar. Me gustaría muchísimo más hablar con los animales que saber lo que, porque a fin de cuentas, saber lo que piensa la gente, a mí es que me da igual. Entonces, yo hago lo que siento yo y lo que creo que es correcto. Creo que sería muy poco sano saber también todo lo que piensa todo el mundo, que a veces uno quiere que le engañen. Yo prefiero que me engañen. Yo prefiero que me engañen. O que no me lo digan, o que simplemente que no me lo digan, porque a veces la felicidad se encuentra en el desconocimiento, en algunos temas. Y yo creo que no quiero saber lo que piensa la gente de mí realmente, porque también es que me da igual, o sea... Que a lo mejor pienso muy bien de ti, pero habrán cosas que no te interesa saber. No, porque yo... Porque vas a saber lo que piensa todo el mundo, pero de todo. No, de todo, desde que hay ese color, esa camiseta, eso tal. Me volvería Además loco. Además que el ser humano no deja de pensar en ningún instante. Me volvería loco, aparte yo sé la pareja que tengo y si tengo que estar constantemente escuchando lo que piensa ella, o sea, yo creo que me volvería loco, tendría que estar tomando pastillitas yo para el dolor de cabeza mío de lo que ella piensa, porque ella va súper rápido, me volvería loco. Si hay posibilidad de bajar el volumen, ahí me lo pienso. ¿Irías mucho al zoológico pudiendo hablar con los animales? Sí. Sí, yo creo que sí. Sería una especie de Doctor Dolittle, pero de Murcia. O sea, y en plan, allí decir, ¿estáis aquí bien? ¿Estáis cómodos aquí? ¿Cómo lo hacemos para salir de aquí? Que se viera personificar el chiste ese de que el gorila ve al chico feo fuera y dice, ¿cuál es tu abogado? O sea, que me dijera algún bicho a mí, oye, ¿tú cómo has hecho para salir? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y poder mantener una conversación con algún tipo de animal, me encantaría. Y decir, bueno, es que de verdad, este tipo de animal parece muy salvaje, pero son muy nobles. O sea, sí, o que animales súper grandes. Este animal es muy hijo de puta. O que, por ejemplo, animales súper grandes. No he conocido uno de esta especie que no sea hijo de puta. Tipo, ¿no?, un elefante, un hipopótamo, que tengan voces súper estridentes, muy agudas, en plan. Y que luego, por ejemplo, una zarigüeya o algún animal más pequeñito tenga una voz así como Pago Calavera. Quedaría su, por lo menos, curioso. Entonces, sí me gustaría hablar con los animales. Más que enseñarías a cantar Hakuna Matata. Sí, no sería mala idea. Lo que y pasa tú es ahí que, con tu película del Rey León en vivo solo para ti, ¿no? Lo que pasa es que ahí entraría el concepto de cómo le explicas tú, por ejemplo, a un cocodrilo que es una hipoteca. Uf, hay conceptos complicados. Claro, ¿cómo te explicaría a ti un hipopótamo que hacer sus necesidades y expulsarlas con el rabo haciendo así y que parezca un aspersor es lo más normal del mundo? Cuando a mí no me va a salir, o sea, por mucho que lo intente no va a salir. Entonces serían conversaciones un poco peliagudas. ¿Y qué harías con la información que te enteraras de los animales? Haría un ministerio de entendimiento humano-animal. Me gusta. O sea, serías el próximo presidente de PACMA. Por lo menos tendrían votos. El rey con los animales no te va a poder votar, tío. Qué mal. ¿Qué preferirías? ¿Preferirías que tuvieras prohibido volver a pedir Amazon en tu vida o que se te prohibiera usar Cabify para el resto de tu vida? A ver, yo soy obeso, o sea, a mí me da igual no usar Cabify. Yo que me prohíban usar Cabify, vale, prefiero eso a que... Te da igual, ¿no? Prefieres que tener Amazon. Sí, porque aparte vivo en Murcia y allí no hay Cabify. No hay nada, ni Uber, ni nada. No, allí no. Ahí hay tu taxi de toda la vida. Puro taxi, bus, a veces, algunas líneas, pero claro, Murcia es pequeñita. Murcia. Hasta caminando puedes ir de un sitio a otro. En el centro de Murcia, además, que tú sabes que tú conoces Murcia bastante bien. Murcia, dentro de lo que cabe, una ciudad bastante bien comunicada en el centro. Entonces, cuando no coges un tranvía, coges un taxi que cuesta nada, o coges un bus y enseguida estás en el centro. No tienes que irte a la periferia, o sea, no es Madrid. Aquí para irte a vivir dignamente tienes que irte muy a la periferia. Pero es que la periferia de Murcia sigue estando cerca de Murcia. Entonces, estando ahí al lado del centro, claro. Claro, es una ciudad que es bastante masificada, pero hacia arriba. Entonces, uh-huh, una ciudad pequeña en kilómetros, pero muy masificada en gente. Y tenemos prácticamente de todo. Bueno, tú has estado allí, aparte de la gastronomía, que es brutal. La gastronómicamente me mata, sobre todo los productos de la huerta. Uh-huh. Es que tienen muchos vegetales y verduras muy buenas. Y luego, aparte, tenemos la gente maravillosa en Murcia. Total. Un climazo. Que yo, a mí me gusta mucho, esto lo digo así en plan de cachondeo siempre, digo, Murcia es el Caribe de España. Total. Porque tenemos otro ritmo de vida. O sea, uh-huh, aparte, el todo es mucho más económico. Partiendo de esa base, el nivel de vida es mejor. Porque aunque ganes un poquito menos, gastas menos. Claro. Y luego la tranquilidad de... Estás en un semáforo, se pone verde y no te pita el de atrás. Eso no está pagado. Es verdad. Yo cuando vengo aquí a Madrid, que están pitando antes de que se ponga verde, digo, pero ¿qué le pasa a esta gente, por Dios? ¿Qué pasa, relax, por Dios? Por favor. Exactamente. Se lo gastan todo después en el spa. O sea, y nosotros lo gastamos en cerveza. Nosotros terracita y cerveza. Que podemos disfrutar las terrazas de finales de febrero hasta, me atrevo a decir, que noviembre. El año pasado, en diciembre, estábamos en las terrazas todavía porque hacía un golpecito más de calor, pero nosotros tenemos de verano 10 meses, pero no nos los quita nadie. Espectacular. Es verdad, el que le gusta el verano ya sabe, Murcia es la opción. Claro, y luego tenemos cultura, tenemos un montón de cosas de cultura. Sí, y mucha comedia también. Mucha comedia, tenemos varios teatros maravillosos, tenemos arquitectura espectacular en Cartagena. Tenemos unos arrecifes naturales y un fondo marino espectacular en Cabo de Palos. Tenemos montañas preciosas como Sierra Espuña, la Cresta del Gallo, el Puerto de la Cadena, que está lleno de rodeado de montañas, la Antena del Relojero. Tenemos un montón de... Tenemos todo, es que tenemos todo prácticamente. Entonces, es como ya te digo, es un paraíso que hay en España. Que yo creo que la gente tendría que ir un poquito más a visitar Murcia y ver todas las cosas maravillosas que tenemos. Luego te vas al interior, a Caravaca, Calasparra. Tenemos denominaciones de orígenes en vino y en arroces. Tenemos una verdura extraordinaria. Bueno, aquí estamos con el ministro de Turismo de Murcia. Tenemos un montón de... Es que a mí me da mucha rabia porque Murcia es la gran desconocida de España. Dicen que Teruel. No, Murcia es la gran desconocida de España. De hecho, ¿tú conoces a alguien que haya ido a Murcia y no haya vuelto? que haya ido a Murcia y no haya vuelto. Y no haya vuelto a Murcia. O sea, alguien que siempre va y viene, visita, ¿verdad? Y no haya vuelto a Murcia. Siempre yo quiero volver a Murcia. Claro. Pues eso es porque tratamos bien a la gente y con que se van a gusto. Entonces, totalmente. Así claro. Que el live in the Murcia. Hagamos camisetas. Totalmente. ¿Preferirías no poder mover tu cuerpo cada vez que llueve o no poder dejar de moverte mientras sale el sol? Yo preferiría no mover mi cuerpo cuando llueve. Quedarte paralizado por completo. Sí, sí. ¿Eso implica que te mojes? O sea, cuando te mojas o simplemente en el estado de... cuando está llueve, lloviendo, puede ser que estés bajo techo también, pero te quedas paralizado. Vale, pues imagínate que estés en una actuación y empieza a llover. ¿Pero la boca la puedo mover o me quedo así? Paralizado por completo, no te puedes mover. Bueno, lo puedo amortizar, creo que es un show de mimo y ya está, entonces... ¡No te puedes mover! ¡No puedes hacer mimo! Bueno, estatua, soy estatua. Sí, yo creo que cogería no moverme mientras llueve a no parar de moverme mientras que hace sol, porque la hora de sol son mayores que las de lluvia, claro, a términos generales. Entonces, y ahora con la sequía, pues eso. Claro, entonces sería una catástrofe. Pero estarías ahí haciendo aeróbics todo el día. Claro, pero con lo que conlleva, sudando y oliendo regular, tirando mal, bueno, todo el día. Bueno, te vas con una manguera, de agua, con una cosita de esas de ventiladores. Soy más de película y manta. Prefiero. Tú déjame paralizado. De hecho, yo empiezo a llover mientras actúo, que se joda. Me afiliaría al tiempo a brasero para ¿te que... imaginas? Y todo el público dice: ¿por qué no se mueve? Y tú ahí petrificado, pero no hace nada. Y todo el mundo dice: estás bien echándote agua. Y... las actuaciones las podríamos cobrar, depende del tiempo. No por horas, depende del tiempo. Porque exactamente. No sé. Si está haciendo un buen día, puedo actuar. Si no, claro. Oye, va a llover, pues no sé si voy a poder pero ir. Pero imagínate que estés conduciendo y empieza a llover. Eso sí sería una puñeta, la verdad. Pero intentaría ver cuándo va a llover o intentar claro, tener una idea. Con lo que se equivocan los meteorólogos, imagínate. Sí, bueno, pero yo tengo una edad, que yo tengo un meteorólogo que no falla, que es mi rodilla. Ah, tu rodilla entonces, te avisa. Claro, entonces nada, yo, que si no me duele la rodilla, digo, bueno, tengo ahí de margen un par de días, o sea que ahí podría actuar. ¿Cómo tengo la rodilla? Bien, puedo actuar 2 días. Bueno, entonces nos quedamos con caldera paralizado mientras llueve. Totalmente. ¿Preferirías, se me fue esto, a ver dónde me quedé, preferirías tomar selfies increíbles pero todas tus fotos son horribles, el resto de las fotos que no son selfies, o tomar fotografías impresionantes de cualquier cosa menos de ti mismo? Yo preferiría tomar fotos impresionantes de cualquier cosa, ¿vale? Porque si yo tomo fotos de mí mismo y salen mal, siempre puedo pedirle a alguien que me haga una foto. Claro. Entonces esa foto, si esa persona tiene buen ojo para la fotografía, puede que me salga bien. Entonces no me preocuparía por eso. Haría fotos de mostrar las cosas bonitas de otras personas, otros sitios. Bueno, ¿ves? No eres tan egocéntrico. No, he aprendido, antes a lo mejor sí, también te digo, pero yo creo que he aprendido a intentar no ser el centro de atención. No, de hecho intento pasar desapercibido muchísimas veces. Intento menos llegar. Sobre el escenario. Intento llegar. Sobre el escenario, él intenta que la gente lo mire, le ríe y le aplaude. Es que claro. Es nuestro trabajo. Si no, sería una actuación un poco rarita. Si no, sería una putada. Haría títer, ¿eh? Entonces, que estamos ahí con las manos y el centro de atención no somos nosotros, realmente no existimos. Pero siendo cómico estándar, ese momento sí lo queremos para nosotros. Pero luego, sin embargo, fuera del escenario, no me gusta a mí ser el centro de atención. Intento pasar muy desapercibido. Sí, mira, es que eso es un cliché que hay, que la gente se cree que los cómicos siempre son como el graciosillo del grupo o el extrovertido, y no necesariamente, la verdad. Que va. De hecho, yo tengo un handicap que es que mucha gente cuando me ve luego fuera del escenario me dice: tío, pues... tú una persona como muy seria, ¿no? No llego a ser estúpido, pero sí muy serio, ¿no? Para ser cómico eres muy serio, ¿no? Fuera del escenario sí, porque... Te lo han dicho, a mí me han dicho muchísimo. Eso, como que eres muy tímida para ser cómico. Claro, pero yo creo que piensan que tenemos que estar haciendo el chorra todo el rato y eso es agotador. Claro, a mí mientras me paguen sí, pero cuando y no... Y ya no es mientras te paguen, o sea, mientras que estás ejecutando la comedia. Claro, molan. Pero no todo el rato, coño, y también tengo que descansar y me apetece poder mantener una conversación seria con mi pareja o con un amigo o conocer gente. O simplemente solamente estar silenciada viendo, observando, porque realmente somos más observadores también, por eso hacemos comedia. Mira, es una cosa que practicamos muchísimo mi pareja Sandra y yo. Entonces nosotros nos encanta de pillarnos un granizado, una cerveza o lo que sea, y sentarnos en un banquito y ver pasar gente. Y nosotros lo llamamos el hacer desastre. Ah, yo iba a decir el momento yayo, iba a decir. No, nosotros hacer desastre es que te hacemos un traje menos que canta un gallo. O sea, okay. Pasa alguien, entonces miramos, mira, pues esto aquí, no sé qué. Entonces sacamos un montón de cositas de observar, ni más ni menos. Y ayer, por ejemplo, estábamos cenando en casa de unos amigos y el sobrino de mi amigo, estábamos comiendo todo. Y el chico tenía cogido, era un chico pequeño, ¿vale? Tenía cogido el tenedor de una forma súper correcta, pero estaba comiendo con la otra mano. O sea, tenía el tenedor bien cogido y comiendo la carne con la mano directamente a la boca. Entonces le digo, ¿te estás dando cuenta que tiene el tenedor súper bien cogido, pero no lo estás usando? Estás cogiéndolo con la mano. Y claro, se quedó, ay, pues no me he dado cuenta. Y luego me decía el otro, dijo, ¿qué observador eres? Digo, no sé, me fijo en cosas que a lo mejor no eso, pero yo qué sé, me estaba dando cuenta. Los padres simplemente lo habían obviado. Yo pienso que veían que cogían bien el tenedor. Su función en su cabeza era que el niño aprenda a coger los cubiertos. Pero bueno, está comiendo con la otra mano, que es la que... Y ellos su orden de... Qué sabe... bien coge el tenedor, no lo utiliza, pero lo coge bien. Claro, pero lo coge bien, lo puede llegar a usar algún día. Pero de momento vamos a darle tiempo, poco a poco. Entonces, soy observador y nosotros tendemos a observar muchísimo las cosas y a Entonces tendríamos una cuenta de Instagram con fotos maravillosas hechas por ti de otras cosas. Y fotos muy chulas mías, etiquetando al que la ha hecho. Claro. Por supuesto. Preferiría ser completamente invisible por un día o poder volar por un día. A mí me encantaría volar. Me encantaría volar, de hecho... ¿Tú crees que lo harías bien? No lo sé, pero es una batallita que tengo pendiente. A ver, yo aquí donde me ves, yo he hecho submarinismo. A nivel, no deportivo, evidentemente, pero de ocio, pero... Pero no te vayas a ir a ver el Titanic, por favor. No, yo no, aparte, ese submarino, yo no quepo solo. O sea, iban cinco, pero yo iría yo solo. Y sería un poco... Tampoco te lo puedes permitir económicamente. Con lo que cobramos por los bolos, tampoco podemos permitirnos 250.000 pavos para bajarnos abajo. Que está más barata la eutanasia. Mi funeral va a ser más económico, ya te lo digo yo, que mío va a ser más económico. Entonces... a todo esto se me ha ido la cabecita. ¿Qué preferirías? Volar. La batalla que tenía pendiente era la siguiente. Yo buceo y siempre he querido tirarme en paracaídas. ¿Y no lo has hecho nunca? No me dejan. ¿Por qué? Porque peso más de 100 kilos. ¿Ah, sí? Y me enfadé, y esto es real. Pero qué discriminatorio todo eso, ¿no? Pero es peligroso. Es peligroso para el que te lleva, porque cuando te tiras de paracaidismo, la primera vez tienes que hacerlo en tándem. ¿Qué significa esto? Que llevas un monitor detrás que te coge y cuando aterriza, te soporta el peso él y tú caes encima de esa persona. ¡Ostras! Entonces entiendo que por su bienestar y por poder seguir utilizando las piernas en un futuro... no me dejen tirarme, pero yo me indigné muchísimo, no lo entendía, y yo me decía, digo, pero ¿cómo no me podéis tirar si peso 100 kilos? Decía que no, digo, pero si están tirando en Libia tanques desde los aviones y los paran con 4 o 5 paracaídas, pues ponle otro paracaídas. Y me decía, no hombre, es que no funciona así, y se reía, pero estaba indignado, y siempre dije, digo, bueno, voy a hacer dieta y cuando pese menos de 100 kilos me tiro en paracaídas y luego dejo la dieta. Pero digo, tampoco es gran cosa. Sí. Con los adelantos que tenemos. Podrías hacer el esfuerzo. Con la realidad virtual que tenemos hoy en día. Si tienes tantas ganas de volar, podrías hacer el esfuerzo y ponerte a dieta, ¿no? Me puede la gandulería. Entonces, me pondría una gafa en 3D y un ventilador cerquita, así que parezca que estoy haciendo caída libre. Creo que sería. Yo no voy a ser un parte del equipo de Red Bull de saltos peligrosos, ya te lo digo yo. Yo creo que no. Podrías hacer un salto peligroso contando chistes, eso molaría, eso no lo ha hecho nadie. Sí, sí, sí. Además, sería una iniciativa totalmente nueva. Ya te estoy dando ideas, ¿no? Así que primero a rebajar. Que se prepare Red Bull. Red Bull, ya sabes. Estamos dando ideas. Aquí también, enseñando los dientes, también acepta patrocinios o cualquier cosa. De hecho, vamos a hacer una ruta cómica que viendo chistes caídos del cielo. ¡Oh, me encanta! Claro, entonces, lo que dure la caída libre, los 15 o 20 segundos, contando chistes muy rápido, one-liner, pa, pa, pa, pa, pa, pa, hasta que llegue abajo. Lo malo es que pinche ese día, como pinche es mala cosa. Como bueno, no te vas a enterar, porque no sabrá... vas a estar más pendiente de que estás en caída libre, que si la gente se está riendo no te va a dar puto igual. Que no se abra el paracaídas. Por lo menos en mi caso, me va a dar puto igual, voy a estar, no, yo quiero bajar. Y la gente se va a estar riendo de verme sufrir, yo creo. O que no, ahí sería, el pinchazo sería que no se abriera el paracaídas. Diciendo, no, hoy este ha pinchado. ¡Ostras! Que cuando llegue abajo digan, qué bajo has caído. De verdad que no. Qué mal has caído, es que no has sabido, no has sabido. ¿Preferiría ser la primera persona en explorar un planeta diferente o ser el inventor de un medicamento que cure una enfermedad mortal? Pues esto va a quedar así un poco ñoñi, pero yo creo que ñoño. Me gustaría... Para esto están esas preguntas también. Me gustaría ser un inventor de una medicina o algo que sirva para algo. Porque en realidad visitar un planeta que no es el nuestro, yo creo en la vida en otro sitio, ¿eh? También lo digo. Porque pienso que el universo siendo tan grande... ¿Crees que hay vida inteligente que, allá afuera? Bueno, no sé si inteligente o no inteligente. Si son inteligentes, yo creo que sí, porque por eso no vienen. Porque deja esas cucarachas ahí que se maten. Que sea un poco inteligente. En el momento que se acerquen y nos vean un poquito dirán, vámonos de aquí, tío. Esto no... Paleto. Como dicen los jóvenes, no renta. Esto no renta. Que bajarse aquí no renta. Nada más le ven el peluquín a Donald Trump y dicen, por favor, madre mía, vámonos de aquí. Pero poder inventar algo que ayude a los demás y que cure, jolín. De hecho, bueno, creo que lo que hacemos nosotros... hacer reír a la gente no deja de ser una pequeña terapia, ¿no? Sí, bueno, tampoco es curativa. No, pero sí que ayuda. El estado de ánimo es bastante importante a la hora de afrontar el día a día y el estado de ánimo positivo siempre es bueno. Entonces, a mí me gustaría poder ayudar a gente, puesto que yo también estoy malo también y siempre estoy con medicamentos y demás y digo, jolín. ¿De qué inventarías? ¿A qué enfermedad eliminarías? O sea, dirías, esta es la cura de tal enfermedad. Yo curaría a la gente, y ya no de una cosa que no es enfermedad, de la envidia. Salud mental. Sí. Una pastilla para la salud mental. Para la salud mental. Una pastilla que fuera pasotismo en cápsula. O sea, que te la tomas. Pasas de todo. Y pasas de todo. O sea, como un Prozac, pero sin efecto secundario. que fuera una pastilla que un inhibidor de mal rollo, ¿no? Eso, no sé si se podría inventar o no, pero yo creo que debemos llegar a hacer algo así que. Sí, se llama marihuana. se podría hacer, sí. Yo creo que sí. Yo creo que me gustaría inventar algo que eliminara. Si nos metemos en enfermedades así, un poco más. Sí, una enfermedad un cáncer, mortal. Un SIDA y demás. Sí que me gustaría eliminar, por ejemplo, un cáncer bastante agresivo. Hoy en día, gracias a Dios, pues sí que hay técnicas que ya están intentando tocar algunos cánceres y uh-huh. Se están solucionando. Pero, por ejemplo, el cáncer de páncreas, que es mortal, o el cáncer de testicular, que junto al cáncer de mama son unos cánceres que no tienen la visibilidad que tienen que tener y. Intentaría curar algo de eso. Si de mí dependiera, poder erradicarlo sería maravilloso. Sería la hostia. Creo la que sí. ¿Preferiría ser el mejor jugador de un equipo perdedor o el peor jugador de un equipo ganador? A mí me gustaría ser el peor jugador de un equipo ganador. ¿Por qué? Pues porque yo creo que a fin de cuentas, teniendo un equipo ganador, puedes ir aprendiendo. Pero siempre vas a ser el peor. Bueno, pero es que a veces si el conjunto es bueno, yo miro por el equipo, no miro por mí solo. Entonces, si el conjunto es bueno y la finalidad es ganar, estamos hablando de juego puro y duro. Si la finalidad es llegar a un sitio o tal, y eso se cumple, no me importa ser el último eslabón de la cadena. Porque aparte, encima de todo, si te rodeas de gente buena, de gente competente, algo se va a pegar. Claro. Entonces terminará siendo lo mismo, el mejor de un equipo perdedor, si te quedas en el siendo el peor del ganador. Siendo el mejor de un equipo perdedor, sí que tu obligación moral es intentar que el equipo gane, te vas a esforzar muchísimo en que el equipo en llegue arrastrar. Arriba. Claro, de la otra forma tienes que esforzarte mucho en llegar estar a la talla, a la altura. Uh-huh. Y a mí me gusta esa sensación. Soy competitivo, entonces me gusta lograr cosas y alcanzarlas. Y decir, jolín, mira lo que me ha costado esto, pero esto es lo que tengo. O sea, ¿para qué estoy en un equipo claro, ganador? Siendo la última mierda de este pedazo de equipo. Pero me ha costado mi sudor. Eso sí me gustaría. Me gustaría ser el último de un equipo ganador, más que nada por lo que conlleva en sí, ¿no? Si el equipo gana, es bueno. ya no tiene que ganar monetariamente, o sea, cualquier cosa. Si el equipo gana, es positivo. Me da igual ser el último eslabón de la cadena. Me da igual ser el que lleva los cafés en la oficina, si la oficina va bien. Si hay buen rollo, si hay, es positivo. Creo que es positivo. A veces ser el no tan bueno es positivo. Bueno, bueno, me ha gustado esta respuesta, Calderas. Pues sigamos con el siguiente juego. El siguiente juego lo tengo mucho tiempo que no lo hago. Se lo hice Jaime Caravaca en el especial que hicimos en Navidad. Bueno, Jaime Caravaca es Dios. Bueno, ahora tú vas a ser aquí el peor del equipo ganador. El peor de que va a... A ver. Vamos a hacer 2 minutos y medio de stand-up improvisado. Buah. Yo te voy a dar una palabra y tú empiezas a hablar. Y después te doy otra y empiezas a hablar. Así 2 minutos. ¿Tú crees que puedas lograrlo? Uf, yo creo que no, pero es que además y me pones comparando a Jaime. O sea, Jaime es el dios de la improvisación en España. O sea, no, no hay nadie que lo haga mejor además que él. El cabrón tuvo público. Aquí es más difícil sin público. Claro, Jaime. ¿Te atreves o no te atreves? Vamos a hacerlo, pero sé que voy a hacer el ridículo. ¿Ves? ¿Qué dices? Pero como he dicho antes, no me importa ser el peor del equipo ganador. Voy a poner el cronómetro para que no sufras tanto, ¿ok? Así que vamos a comenzar con Murcia. Murcia es aquello en lo que mucha gente no le gustaría estar hasta que están. ¿Por qué? Pues porque allí tenemos muchas cosas buenas y lo que a la gente nos le llama cosas malas nosotros lo llamamos madrileños. Huerta. La huerta de Murcia está bien. Pero huerta hay en todos sitios. Es como... Me estoy perdiendo. Claro, casi tan rápido. A ver, huerta. Pasamos palabra. Pasa palabra, sí. Marinera. Marinera. La marinera es un plato típico de mi tierra. Lo que pasa es que normalmente cuando nos las comemos se suelen enfadar los maridos. Calor. He visto que tenéis una ola de calor bastante fuerte a nivel nacional. En Murcia lo llamamos martes. Cambio climático. El cambio climático está bien cuando vives en un sitio fuera de Murcia. En Murcia está fenomenal. Está mejor. Se está mejor con el cambio climático. Sí, sí. Arroz. Arroz. Voy a tirar de chistes populares aquí. Dale. Aquí se vale todo. A mí me encanta el arroz. De hecho, para comer siempre me gusta el arroz con costilleja. De postre, el arroz con leche. Y de música para acompañar, arroz Stewart. Película. No me gusta que mi novia se monte películas. Siempre está con lo mismo, montándose películas. Es lo que tiene ser directora de cine. A ver, ahora estoy yo que no se me ocurre. cazador, pero para que vean que esto es improvisado 100%. Venezuela está muy bien, lo único malo es que deberían de implementar un poquito más los contenedores amarillos allí, porque con el nivel de plástico que hay en algunas personas se deberían de acabar los sanatorios para poner contenedores de plástico. ¡Bravo! 2 minutos y medio de Caldera improvisando. Bueno, yo también me he atragantado, ¿ves? Es que no, bueno, es fácil, improvisar no es fácil. Yo, mira, para mí creo que es una de las... Pero improvisar también, hay gente que tira de los chistes populares para improvisar. Es que hay 2 tipos de improvisaciones, es que esto a mí me da mucha rabia. Hoy en día, ¿sí?, toda la gente está en contra de los cómicos que están haciendo improvisaciones. Juan Dávila, hay un montón Bueno, de... no todo el mundo. No, a mí la mayoría, me, la mayoría, gusta, la mayoría. Y yo siempre digo, ¿pero qué tipo de improvisaciones? ¿Es improvisación de verdad o preparada? Porque, sí, también existe la falsa improvisación. Claro, porque nosotros sabemos muy bien inducir a que alguien diga algo. Entonces nosotros ya tenemos la respuesta preparada en la recámara. Tú puedes hacer las preguntas de sí o no. Claro, pero sin embargo yo cuando veo a un Juan, o cuando veo a un Jaime, o cuando veo a un David Puerto, que dominan a la perfección el coger lo que te da la gente y hacer magia, a mí se me caen los calzoncillos al suelo, yo siempre lo digo. A mí me gusta, yo lo valoro mucho porque a mí me cuesta mucho hacer eso. Yo siempre digo... Hay muchos improvisadores muy buenos. Y ya, uh-huh. y ya no estoy hablando de improvisar en el show como lo hace Jaime. Si nos vamos, por ejemplo, al Cable Rojo, improvisación ¡buah! Teatral pura y dura. Maravilloso. Pero luego si te metes en improvisación real, a tiempo real, como Jaime, como hace Jaime, yo siempre digo a la gente, si tienes la oportunidad de ver a Jaime Caravaca en un directo, hazlo. Tienes que verlo porque es un cometa Halley. Por donde pasa, deja estela. Totalmente. No lo has podido explicar mejor. Claro, es que Jaime Caravaca se pone a hacer improvisación en el escenario y dices tú, pero ¿cómo ha llegado? Y de hecho hay veces que tú dices tú, se le está yendo. Y yo no sé cómo Leche lo hace, pero al final lo encaja todo y lo que en su cabeza estaba ordenado, que en el resto de personas del planeta Tierra no tiene por dónde cogerlo, lo encaja. Uh-huh. Y dices tú, y le ha salido bien. Y lo ha salido bien. Esto se le va a ir de las manos y resulta que no se va de las y manos. Y se gana a niños, a adultos, a ancianos, y se gana a todo el mundo en el escenario. Y eso no está valorado. Eso no tiene precio. Totalmente. Y Jaime yo creo que es la mejor persona. Intentar imitarlo, intentar hacer lo que hace él, así de como hemos hecho nosotros aquí ahora mismo, de forma... Bueno, no, tampoco Jaime lo hace así. Jaime es interactor con la gente. Esto es un poco una chorrada sacar línea. Pero, sí. Pero Jaime en eso es Dios, vamos, indiscutible. Bueno, tenemos otro último juego que se llama el What If. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si este 25 de julio todos los españoles decidieran no votar? Que yo presentaría definitivamente el Partido Humano-Animalista. Y que me votaran a mí. A ver, pues ¿qué pasaría? Pues que seguiríamos disfrutando las vacaciones tranquilamente. Porque el convocar las elecciones en periodo de vacaciones... Yo creo que no lo habrán hecho con intención de putear a los españoles, pero nosotros como somos así pensamos que por putearnos. Entonces yo no iría a votar. Yo no iría a votar y yo creo que lo que pasaría sería que se quedaría todo como está y se le daría otro periodo de votación un poquito más adelante, en noviembre o... O sea, ¿tú crees que es casi imposible que diga todo el mundo y se ponga de acuerdo? No, y no vamos a votar. Si no nos ponemos de acuerdo en una comunidad de vecinos. Pero imagínate ese mundo surrealista. Todo el mundo dice, no vamos a votar. O sea, la cara que se le quedaría a todos los políticos. Claro, como diciendo, pues pasan de nosotros. ¿Qué hay que hacer? A lo mejor se darían cuenta un bofetón de realidad de decir, algo estamos haciendo regular, porque... que cambien las cosas, no cambien. Yo creo que, esta es una expresión que se dice mucho en Murcia, que es el mismo perro con distinto collar. Entonces, evidentemente todos los colores están haciendo cosas bien y cosas mal. Es inevitable. Y darle ahora el país como está a otro color, pues no sé si será bueno o producente o contraproducente. Porque ahora mismo pues, estamos en una situación mala para todo el mundo. Y no es que esté llevada por un partido ni por otro, pero está mal para todo el mundo. Entonces, intentar ahora cambiarlo todo, porque van a entrar con cambios. Esto es como las direcciones de las calles en los pueblos, que entra un partido político, ¡pum!, y cambia la dirección. Lo primero es cambiar las direcciones de las calles. Como si eso... fuera a solucionar algo. Como diciendo, no, es que ahora entró por allí y esto... Bueno, vale. Pero han hecho cosas, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser los cuatro primeros años, si hay cambios, van a ser cuatro primeros cambiando cosas que no sirven para nada, cortinas de humo, para ver luego qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, si no votáramos, yo creo que sería un poco más de lo mismo. Yo creo que vamos a, y si votamos, creo que va a ser un poco más de lo mismo. ¿Tú crees que si nadie fuera a votar, qué haríamos? ¿Qué haríamos los ciudadanos? Dijimos, no vamos a votar, vamos a hacer todos una cosa. Una orgía. Yo cerraba España y me ponía, pero pim pam, unos con otros, pim pam, pim pam. Y que vosotras os animáis, pues uní. Y sería, oye. Pues, entonces no vayamos a votar, señores. Caldera va a convocar una orgía multitudinaria y además nos va a contar lo que queremos piensan que España, los animales. Queremos que España sea el nuevo Magaluz. Y lo que piensan los animales sobre España, además. Exactamente. Yo creo que sería idóneo. Que dejemos de tontería y que nos hinchemos a hacer cosas bonitas. A querernos. Qué mucho. Guay. Bueno, voy a aprovechar este momento de reflexión que hemos tenido aquí con Caldera para recomendarles que vean el especial de comedia que está en Amazon Prime Video, Monologame a Rec, donde apareces tú, además, en Alicante. Además, se grabó, me acuerdo que se grabó una semana antes de que nos confinaran. Totalmente. De hecho, yo hice un pequeño bloque. Y se publicó en pleno confinamiento, además. Sí, sí, sí. Yo hice un pequeño bloque que hablaba, cuando todavía no sabíamos de dónde venía el virus ni cómo era ni nada, y hice un bloque que queda un poco raro porque fue cuando no sabíamos ni si había que lavarse las manos, había que lavarse las manos. Entonces quedó un bloque ahí un poco, claro, muy cogido con pincitas, y lo solté ahí. Bueno, ahora tengo una hora y pico de espectáculo de la pandemia, pero eso fue los comienzos del bloque. Y quedaba un poquito raro porque, claro, como no sabíamos para dónde iba a tirar ni lo que era, que siempre decían, este es un resfriado mal curado. Digo, un resfriado mal pues curado. Ahora tienen que ver a Caldera, primero verlo en Monologame a Rec haciendo el bloque en sus inicios y luego venirlo a ver al Beer Station o al Clandestino aquí en Madrid o donde estén, porque también esto nos pueden estar escuchando en cualquier otra parte de España, buscarlo, seguirlo por las redes sociales y ver el bloque completo. Como, o fuera como de España, ¿no? O fuera también de España, si se ha ido a Andorra, ¿por qué no? Bueno, vean Monologame a Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Ahí otra vez esto. ¿Que se queda enganchado o qué? Se queda enganchado. Bueno. Pero tú solo lo pones en preproducción. Esto es la edición mediterránea. Sí. Caldera está en la edición mediterránea, un cartel de azulito que está muy guay. Exactamente, ese día estábamos Pepe Céspedes, Pablo Calavera, Alvarito, Marco Antonio, Jaime Caravaca y quiero recordar que había alguien más por allí también. No recuerdo, si me dejo algún nombre que me perdone porque no está hecho con maldad. Pero bueno, pero entren y mírenlo porque está muy guay. Está muy divertido, sí. Están tres especiales, dos en Madrid y uno en Alicante, en el Clan Cabaret, que quedaron muy chulos. Bueno, Calderas, cuéntanos un poquito. Ya estamos aquí como cerrando el podcast. Es una recomendación sobre la vida y la comedia que tú quieras darnos a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo por todas las plataformas digitales. Pues la comedia, evidentemente, que vayan a verla en directo, sobre todo, y que vayan ya ofendiditos de casa. Que no vayan a ofenderse un espectáculo de comedia y que comprendan de una vez que la comedia es ficción. Eso. ¿Vale? Que no se dice nunca que es ficción. Que enfadarse con un cómico porque dice un material que a ti en ese momento no te cae bien no significa que el cómico te esté atacando ni a ti en primera persona ni a un colectivo ni nada. Simplemente son, nosotros nos intentamos hacer graciosa, a lo que nosotros entendemos, una situación y lo que genera, ¿vale? Pero en ningún momento, en ningún caso, vamos a atacar a nadie. Sí, es que no queremos tampoco ofender, queremos hacer reír. Exactamente. Y que enfadarse con un cómico, a fin de cuentas, al ser ficción, es como si alguien va a ver, te pongo un ejemplo, y esto yo lo digo en mi show, lo digo bastante. Es como si tú, después de ver Rambo, sales del cine indignado y te vas a un abogado y quieres denunciar a Sylvester Stallone porque ha estado matando vietnamitas. Claro. Pues es el mismo nivel de absurdo. Exactamente. Es lo mismo. Nosotros no vamos. Nosotros disfrutamos haciendo reír a la gente. Entonces nuestra intención no es ni en ningún caso ofender a nadie. Y como yo digo también en las actuaciones, si se ofende a alguien, pues que le den por culo. Bueno, si te ofendes también mírate un poco por dentro, qué es lo que está pasando por esa cabecita. Claro, el problema lo tienes tú. Si te estás ofendiendo, sí, porque realmente el cómico no tiene nada contra el público. O sea, el cómico lo que quiere es hacer reír. Entonces, si hay algo que te está ofendiendo y que te está moviendo es por algo. Porque hay algo de allí que te molesta porque lo sientes que es real. Es lo que ves reflejado. Te está afectando. Sí, a nosotros, realmente al ser humano lo que le molesta es lo que ves reflejado de sí mismo en otras personas, en otros gestos, en otros actos. No es más. O sea, lo que te molesta a otra persona es lo que tú no haces bien y no te gusta. Y no hay más. Entonces, cuando te estás ofendiendo porque alguien hace un comentario en un espectáculo de stand-up comedy que para ti es racista, el racista eres tú, porque le estás dando importancia a una cosa que nosotros decimos sin importancia. Entonces, el problema ahí lo tienes tú. Cuando estás haciendo un monólogo y tú dices, es que es machista, es que a lo mejor el problema del machismo lo tienes tú, porque nosotros no lo estamos diciendo con esa intención. Estamos haciendo una historia, creando un argumento irreal, en el cual queremos mostrar, si te fijas en el trasfondo de lo que decimos, queremos mostrar una realidad que en muchos casos no está visibilizada. Por ejemplo, Torrente. Torrente, hombre, un humor del casposo de lo que sería la España profunda de hace unos años. Claro. Que es totalmente real, una realidad que tenemos, y Santiago Segura quiso parodiar una situación que ha estado en España un montón y que todavía sigue estando en algunos casos, ¿eh? O sea, recuerden que la comedia es el reflejo de la sociedad. Claro, claro, claro, claro. Y nosotros simplemente somos el espejo de lo que está pasando o de lo que se ve por ahí. Y el cómico tiene una obligación. Desde los tiempos de antaño, el bufón tiene la obligación de reírse del rey en la corte. Ya está. Eso sí, se ofendían, lo mataban. Sí, bueno. Ahora te matan con los... Ahora te censuran en con televisión. Con los comentarios de Atrápalo. Ahora te censuran en televisión con Atrápalo. Bueno, Atrápalo, exactamente. Y luego una reflexión de vida. Sí. Pues simplemente decir a la gente que deje una huella bonita. Que sea buena gente, que sea buenas personas. Yo... Porque hoy en día lo que nos queda es ser buena persona, básicamente. Que es más difícil ser buena persona que ser mala persona, así que inténtenlo. Eso es muy fácil, entonces da mucho, mucha satisfacción personal el que la gente cuando te vea sonría. Ya no porque te dediques a hacer comedia, ¿vale? Independientemente de eso. Que vean y digan, ah, mira, pues esta persona, pues yo me acuerdo qué tal, yo me acuerdo que por mí hizo esto, por mí hizo lo otro. Que no nos cueste trabajo ayudar, tenderle la mano a alguien. Ser buena persona, que no somos buenas personas a términos generales. Hay que ser buena persona y dejar un camino bonito, ya está. Si los que vienen detrás ven que está todo medio allanado, ya se preocuparán de no romperlo mucho. Claro, creo. Muy bonito eso. Los proyectos, ¿qué proyectos tienes que puedas contar? Pues a día de hoy no morirme, eso es lo más el proyecto importante, que más cuido. Eso es importante. Que más cuido. El proyecto así que tengo ahora mismo, pues seguir actuando todo lo que me dejen. Bares, locales, chiringuitos de playa, ahora que estamos en verano, algún teatrillo que hay por ahí, ¿vale? Y proyectos así un poquito más gordos. Tenemos un proyecto para tele que todavía no se puede decir. ¿Vale? Y si saliera, televisión en Murcia, si saliera, pues me posiciono un poquito ahí en Murcia, un poquito más en Murcia y demás. Y... Bueno, si pasa, nos llamas y nos cuentas. Sí, porque aparte, si pasa, tengo que llamar a compañeros, o sea que indiscutiblemente. Qué guay. Ahora te he dejado con la intriga. Y te ¿eh? Vienes aquí a promocionarlo, si pasa. Hombre, y si esto... no te vienes, llamas por teléfono y lo hablamos. Vale, vale, no, no, sí, sí. Si pasa, que ahora mismo, como están los periodos de vacaciones y demás, y algunos presupuestos que ya están dados, pues hay que esperar un poquito. Pero... Sí, bueno, ahora en verano todo está como. Sí, está poco todo parado. Muerto. Ahora hasta septiembre, octubre no se puede, no sé, no es nada viable. Entonces, tenemos ahí un proyectito hecho con varias productoras y demás, y queremos presentar un capítulo cero y a ver lo que sale. Bueno, bueno, vamos a cruzar los dedos porque eso se dé y que salga genial. Redes sociales, Caldera, que tienes muchos seguidores, pero igual para que te sigan más y puedan ver dónde vas a actuar y que puedan disfrutar de tu comedia por todo el panorama nacional e internacional, quién sabe. Sí, donde me llamen yo voy. Yo claro. Sí, yo siempre digo, ahora lo triste de la comedia, si pagan voy. Pues ya está. Yo si pagan lo que es, voy. Entonces, ¿Y si por lo menos te invitan a comer la cerveza y... al billete aéreo, mira, al hotel, al no sé qué, pues tú te vas para cualquier parte del mundo. Tengo clarísimo después de tantos años que si el trato es bueno, a veces es mejor cobrar menos. Es verdad. Pero yo prefiero ir a un sitio y ganar un poquito menos, pero que me traten bien. Que el trato con la persona que te contrata sea familiar. Que te sientas en casa. Porque como estamos siempre fuera y siempre... estamos o solo o... Sí, es verdad. Prefiero que me traten bien y que me hagan sentir en casa para seguir trabajando en esto. Para que no se me apague nunca la chispa esta de decir, me sigue gustando mi trabajo. Me levanto por la noche y digo, es que me gusta lo que hago. Porque me voy a pegar una paliza de ir. Pero merece sitio. La pena. Merece la pena. ¿Por qué? Porque luego me tiro a lo mejor un día o dos en Sevilla. Por ejemplo, he actuado con Antonio Caña, que Antonio Caña para mí es mi hermano. Y me tira allí dos días y me hace sentirme en casa. Entonces, eso es muy bonito. Que no tenga yo que sacar las zapatillas de la maleta. Mira lo que te digo. Yo tengo una cosa que yo cuando voy de viaje siempre, una de las cosas que yo hago es, yo me echo mis zapatillas de andar por casa, me las llevo en la maleta. Entonces, esté en el hotel que esté, mis zapatillas de mi casa están. Y es una forma de llevarme mi casa a todos los sitios. Porque yo me siento cómodo, me siento seguro. Entonces, yo estoy en un hotel, pero yo tengo mis zapatillas de casa. Y es lo que me hace a mí sentirme más refugiado cuando estás fuera, ¿no? Cuando actúas, tanto sea para celebrar como que está bien o como que has tenido una actuación un poco regular, las lágrimas, estoy en mi casa. La habitación de hotel es mi casa, es mi refugio. Y entonces, las personas que no me hacen sacar las zapatillas de la maleta son mis zapatillas, son las que me hacen sentir en casa. Entonces, claro, no te da ni tiempo sacar las zapatillas. No es preciso, no te tienes que sentir seguro en ningún sitio, no estás fuera porque de lugar. Estás guay. No estás fuera de lugar, estás en tu casa. Claro. Entonces, eso es lo que hace que tengamos ganas de seguir haciendo cosas. Pues nada, sigan a este pedazo de cómico que tiene 18 años en la comedia con un montón de, vamos, de kilómetros, de mucho. Tablas, de tele, de trabajo, de proyectos. O sea, de verdad, no se van a arrepentir. @calderas. /. Con K. Con K de kilo y en plural. Y en Calderas. Calderas y /. Y una barrita baja. Sí, eso en Twitter, en Instagram y en TikTok. Ese es Nick. Y luego en Facebook, si es Calderas Cómico. Además, él también sube contenido, sube trocitos de monólogos, sube cositas, que, o sea, que se van a entretener bastante, sí, no es constante, para estar informado. No es constante porque sí que debería utilizar un poquito más las redes sociales, pero a lo mejor me pongo, tengo a veces arrancadas de caballo y paradas de burro, ¿vale? De que me pongo y pero no pasa nada, pongo, no pasa genero nada. Un montón de vídeos y luego de pronto digo, ahora las redes sociales sirven, una, para que se enteren, para que te vayan a ver en directo, y dos, para echarse unas risas unos ratitos. Exactamente, pues yo espero que la gente que vaya y vea el contenido que yo hago, pues que le guste, que con que pasen un ratillo de lo que dura el vídeo, ese minuto, esos 30 segundos, eso. Luego va a compartir este podcast también. Claro, por supuesto. Hombre, que sí, eso no hay ni que dudarlo, vamos. Entonces, no hay que dudarlo. Pues nada, sigan enseñando los dientes en Agora Sol Radio, en la web de Agora Sol Radio, también en iVoox, Spotify, también en YouTube por Monologamia y Facebook de Monologamia. Y bueno, síganme a mí como Dianela Padrón en todas las redes sociales y como Diane Maff en Twitter. Olé. Pues nada, muchísimas gracias. A ti por invitarme y me has hecho tener la necesidad de no sacar la zapatilla. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Qué bien que no se sacó la zapatilla! Tampoco quería que te quitaras los zapatos. No, no que te vienes de muchos, no muchas te... horas de viaje. Bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes por Agora Sol Radio. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, los miércoles a las 8:30 en esta casita hermosa en Vallecas. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Que estén muy bien.